Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Los desplazamientos al trabajo de una distancia inferior a 2 kilómetros pueden hacerse perfectamente andando, ya que a ritmo normal esta distancia nos llevaría unos 20 minutos. En bicicleta, en 20 minutos podemos recorrer entre 5 y 6 kilómetros. Sería deseable que tanto los municipios como las empresas promoviesen la instalación de zonas de aparcamiento seguras para las bicicletas. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.